Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al zoológico. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las madres que llevan a sus hijos al zoológico a tener una conducta... zoológica. Claro, una conducta acorde con las circunstancias, que no sea peligrosa ni para el niño ni para el animal. Sobre todo para el animal, porque el niño es responsabilidad de las madres. Claro. Pero hay algunas familias que van y les tiran cualquier cosa a los animales. Claro, piedras. No, piedras no. Tiros. Cosas para comer, señor. Ah, le tiran cosas. ¿Y entonces, qué más quieren? No, está comiendo... Por ejemplo, otros animales. No. Van a la jaula del tigre y les tiran cabritos. Usted está comiendo caramelos de mentol, por ejemplo. Le voy a tirar al tigre caramelo de mentol, se me ríe en la cara. Dice, yo soy capaz de comerme un cabrito, voy a comer un caramelo de mentol. El tigre no le gusta. No, claro que no le gusta. Ah, y entonces... Pero algunos buscan la gracia y le dan... le dan al animal cosas que no, el animal no puede comer. Es muy importante, yo estoy trabajando muchísimo en todo lo que es formación de chicos. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿En qué sentido trabajando? ¿Por qué? Sí. ¿Formación de qué? De chicos. Los crea, los inventa. Dios. No, bueno, pero Dios, digo, sí. Es la conciencia, porque los chicos hoy con la PlayStation, con la computadora, no toman conciencia de que los animales son fundamentales para el ecosistema del mundo. Bueno, sí, claro. El día que se terminen los animales, listo. Claro. Bueno, entonces, que vaya al zoológico y que tomen conciencia de las distintas especies, muchas de ellas están en peligro de extinción. La madre, por ejemplo, tiene que acercarlo a las jaulas de las especies de extinción. Sí. Si ve que el niño no le interesan suficientemente, la agarra de los pelos de la nuca y le pone la cara bien cerca. Entre los barrotes. Y dice, mirá, esta es una especie en extinción, ¿entendés? Vos estás en extinción, mamá. No, esa clase de niños no existe. Y entonces el niño va a comprender. No comprende. Y el día de mañana, cuando vea, va por la calle y ve una especie extinguiéndose, la socorre. No creo que sea esa la reacción del niño, ni tampoco hay especies en vías de extinción en un zoológico. ¿O sí? Sí, ¿dónde la vamos a poner? Y no sé, están disueltos. ¿Él prefiere que se extingan por ahí? No, están protegidos, sí. No, la metemos en el zoológico, que se extingan. Ahí. Por lo menos... Los vemos como se extinguen. No, señor, el zoológico es casi... Le digo que es el zoológico. Sí, es un circo de la decadencia humana. Qué bueno. Ahí lo pone. Buena onda. Me da la casualidad que soy el director del zoológico. Ah, bueno. Mirá qué casualidad lo que me venís a decir. Bueno, ¿por qué no te metes en una jaula vos y así nos reímos todos? Y así. Por favor. Qué gracioso que sos, ¿eh? Bueno. Mirá, no me acuerdo ahora lo que te iba a decir. ¿Cómo se educa al niño en el zoológico? Bueno, ¿cómo se lo... primero... tomando el porque el niño está acostumbrado a ver por la televisión, PlayStation, todo, no tiene contacto real con el animal. De repente se encuentra con la jirafa. ¿Qué hace? Sí, es rara la llora. Jirafa. ¿Por qué llora? El niño porque ve una jirafa, le tiene miedo. Tiene miedo que lo agreda la jirafa. Pero la jirafa, dice usted. La jirafa. Sí, la jirafa. ¿No es la jirafa? No, la jirafa. ¿Qué? La jirafa, que es una pizzería, no sé. Sí. No, el niño. Al revés, la jirafa llora. No, la jirafa no llora, señor. No llora. No llora. ¿Cómo es al revés? No llora ni el niño ni la jirafa. El niño se maravilla por la jirafa. Dice, ¿cómo existe un animal así? Bueno, y ahí es donde aparece, que justamente yo trabajo de eso, más un plantel de gente muy preparada, como guías. En el zoológico. ¿Como guías o guías? Guías, con G. Guías. No, ¿cómo? Raúl Díaz, ¿cómo le va? No, guías, con G. El director del zoológico. No, pero usted es Díaz, pero los señores son guías. Guías. Entonces le explicamos de qué va cada animal, dónde vive, todo eso. Viene aquí y dice, esto que ven aquí es un mono. Sí. No, esto. Ah. Entonces, para que ellos tengan elementos para encariñarse más con los animales. Y pueden responder cualquier pregunta porque el niño dice... Sí, para eso somos guías, señor, estamos preparados. Dice, ¿y qué come? ¿Yo? No, señor. Estoy masticando un chicle. Según qué animal, no puedo generalizar. ¿León? Carne. No, ¿qué come el rinoceronte? El rinoceronte... ¿vio un chancho? Sí. Lo mismo que un chancho. No es lo mismo que un chancho. O al menos eso es lo que le damos aquí. Sí. Bueno, no. El rinoceronte es el primo mayor del chancho. ¿Cómo primo mayor si ese es herbívoro el rinoceronte? Por momento. ¿Cómo por momento? Para bajar un poco la carne, come un poco de pasto. No come carne, señor, el rinoceronte. ¿No vio que no le descansa? ¿No vio? ¿No le vio la boca a un rinoceronte? Sí, qué asco. Bueno, señor, no tiene. Asco, realmente. Las caries que tiene, no por tiene favor. No tiene los colmillos, tiene los dientes derechos. Que no me quieren besar. El rinoceronte tiene... Usted, yo le pongo acá los dientes de un rinoceronte. Sí. Y los dientes de una vaca. Sí. Y usted no me sabe decir cuál es cuál. ¿Y qué ganamos con eso? No ganamos nada, le digo. Son dos animales herbí... Ah... Sí, hervidos. No, herbívoros. Por favor, bueno. Pero ustedes son los guías del zoológico. Sí, somos los guías del zoológico. Ah, bueno, no parece. Porque... Le puedo decir, hay dos grandes grupos de animales. Sí. Carnívoros comen carne. Sí. Herbívoros comen vegetales. Sí. ¿Y omnívoros? Todo. Un poco carne, un poco vegetales. Y eso está en el sol. ¿Hay un circuito educativo para hacer? Porque yo vengo con un circuito educativo. Yo vengo con un grupo. Mostrando las jaulas una por una. Pero yo vengo con un grupo de una escuela. Sí, el zoológico tiene un pasillo. Usted arranca por el pasillo, primero la boletería, compra las entradas. Bueno, ya sé. Bueno. Segundo, panchos. Ya la entrada, Pancho, ¿no? Está un poco más adelante. No, está ahí, panchos. Calentitos los panchos. Entonces viene un guía. Estos son panchos. Sí, bueno. No se sabe con qué están hechos. Está bien, pero... Cuestan 10 pesos. Pero no importa, señor, queremos ver los animales. Primera jaula. Sí. Empezamos con la cuestión evolutiva. Primera jaula, patos. Esta es la mostaza. No, está bien, gracias. Los patos los saltean, no le importa a nadie los patos, porque... El pato, patos. Qué lástima, porque tenemos un charco donde hay 100 patos. Sí, pero no les interesa. Observen, niños, el pato como nada, con total facilidad. No, pero los chicos quieren ver leones, elefantes. Bueno, pero dijimos que vamos paso a paso. Sí, paso a paso. El león está en la jaula 93. Sí, claro, pero señor, está estamos... El pato, el cisne, el ganso. No, pero... La martineta copetona. No vinimos a ver aves. Es que vamos estudiando la escala evolutiva. Primero pato, después los distintos pero animales. El pato no se transformó en león. No es una escala evolutiva. Por eso tiene que ir... A la jaula siguiente. Pato, es otra especie. Después flamencos. Bueno, sí, los vimos, los flamencos rosas. Sí. Rosados. Están ahí. Animal de la especie de las aves... Se alimenta con... El flamenco, sí. Se alimenta con peces, se alimenta con lombrices. Ahora bien, el peligro viene cuando llegamos a la jaula de las fieras. Bueno, ¿dónde queríamos llegar? Sí. ¿Dónde queríamos llegar? Sí. ¿Por qué peligro? Si igual están lejos porque hay un... No, lamentablemente ahora no están lejos, están ahí nomás. Son barrotes muy separados. ¿Pero por qué hicieron tan separado el barro? Económicamente, no da. Tuvimos que resignar la segunda valla. Sí, bueno. Así que vaya nomás. No, bueno, señor, pero... Y el herrero que vino para digamos, un poco abaratar costos y, qué sé yo, optimizar costos del... Claro. Los barrotes son separados y de tal manera que saca la cabeza entera a la fiera de afuera. Incluso, eso nos permite ahorrar porque cada tanto cazan alguna rata o algo y ahorramos... El almuerzo. En el almuerzo, ¿no? No, pero no hay que acercarse. No. No. Y pero los chicos quieren tocar. Bueno, para eso tienen una madre los chicos. Bueno, no, para eso no, para otra cosa. Para impedirle hacer lo que quieren. Bueno, no, pero todo el tiempo, mire, uno se quiere sacar fotos, por ejemplo, con... Sí, bueno. Con un oso, ¿y cómo querés sacarte fotos? Con el oso poniéndote la mano en el hombro. No, señor. ¿Hay oso? Desde sí, lejos, hay un oso y es de máxima peligrosidad. Ah, sí, pero si el oso es bueno. Está enojado, ¿no? No está entiende. Enojado, está con bronca con la comisión directiva del zoológico. ¿Pero qué tiene que ver, señor? ¿Por qué la comisión? Sí, porque quiere que le aumenten la ración. Sí. Primero quiere que le aumenten a él. Sí. Y después que aumenten el presupuesto del zoológico. ¿Viste cómo es? Bueno, qué raro, qué conciencia tiene. Sí. Vino, es canadiense. Entonces, imagínese un oso. Sí. Enojado en estado de asamblea. Sí. Bueno, pero el tipo lo tienen encerrado. Lo trajimos de Canadá. Viene de allá, de arriba. Es de... otra cultura, ya. Sí. Son zoológicos de alto presupuesto. Sí. 20 kilos de pescado. Sí. Y bajó, ya desde que bajó del avión en Ezeiza. Ya se puso mal. Mala onda. A Ezeiza fue directamente. Bajó. ¿Y dónde quiere bajarlo del avión? No, pensé que lo traían en barco, no en avión. En avión que lo traen dormido, porque si uno le toca un vuelo... Dormido en el último asiento. Yo viajo... ¿Cómo, señor? Y que no se despierte en mitad del vuelo. Claro. Hace un desastre. Sí, ese. Yo, la verdad, me da temor... Dormido, boca abierta... Viajo frecuentemente a Canadá. Sí. No, pero esto viene de Canadá hacia acá. Claro. Bueno, sí, pero... Vuelvo, voy, vengo. Claro, claro. Por asuntos que de los cuales no voy a hablar. Nada. Y jamás vi un oso dormido en el avión. Viene vestido. Se cree que lo llevamos y lo traemos. No, lo trajimos una vez. El único, ya. Pero le compramos un oso y lo pusimos una vez. No es que lo pusimos a viajar en avión. Bueno, pero... No, lo trajimos. No me parece una ¿Cómo práctica? Lo traemos? En el último asiento. ¿En qué asiento lo querés poner? No, pero el primero lo querés poner. Aparte se asustan todos si suben al avión. Agarrándolo del hombro a los macanudos. Primero lo empastillamos como loco. Estaba drogui cuando subió al avión. El oso drogui. Si vos no lo empastillás, empieza cada rato que va al baño, que vuelve, que pasa y pasa. Y la gente lo ve y se molesta por ahí, ¿no? Y después que lo vestimos, le metimos una camisa grande, celeste. Sí. Para camuflarlo. Sí, sí. Y le pedimos una campera Dorio. Sí. Y lo trajimos. Era Dorio el que iba a venir, el oso está durmiendo. Y el oso no molesta. Con una gorra con visera, medio dormido. Y así. Dorio lo trajo al oso. Ah, lo trajo. Los dos durmiendo en el último asiento. Y por ahí viene el tipo, cuando viene el tipo del zoológico a bajarlo, dice, ¿cuál de los dos es el oso? Y ya desde que vino a Buenos Aires, el tipo no quiere saber nada. No le gusta Palermo, no le gusta Plaza Italia. La comida, le rechazaba la comida. Sí. Pero por ahí porque está estresado, porque se genera un estrés. Esto no me gusta, esto no te lo como. Y sabe que le llena la cabeza a los otros animales. Sí. No, ¿cómo le va a llenar la cabeza? Le llena, los melonea, le dice acá, están abusando de nosotros. ¿Sabes cuánto cuesta la entrada acá? Vale, 70 mangos la entrada y a nosotros mirá lo que nos dan de morfar. Anchoas. Sí, pero anchoa no hace nada con anchoa. Los osos comen kilos y kilos por día. Sí, es terrible. Sí, es un caco. Y bueno, ahora, imagínense, nos hacen un paro todos los animales. ¿En qué consiste un paro de animales? No sé todavía. Claro, porque... ¿Qué? ¿Se tapa? ¿Se esconden de los... Se esconden, se meten dentro de la cueva y no salen. Claro. No. O si son tigres, por ejemplo, no hacen nada. No hacen nada, te miran y no... Están como ahí arreglamento. No laburan, no. Los monos no hacen gracias. Ah, bueno, qué triste eso. El mono, vos te pones delante de la jaula del mono y esperás que te haga algo. Claro. Bueno, no sé, eso hable por usted. Cualquiera de las cosas que hacen los monos. Sí. Pero no, el mono directamente se pone ahí. No, pero bueno, pero le hacen ¡eh, eh! No. ¡Mono, mono! Ah, ¿y usted? Nada. ¿Qué? Le hace como que no. ¡Mono, mono! La secreto como que están de paro, ¿no? Claro. Igual le digo que es casi más atractivo que las monerías. Puede ser. El mono lo no que es hay es mucha fuga de animales últimamente. Sí. No, no me digas que se están escapando animales. Hicieron un agujero en el alambrado. Y promovido desde el exterior. Sí. Esto lo hacen con cómplices en el exterior. Pero el otro día se escapó un león. ¿Un león? Y había un agujero hecho desde afuera para adentro. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? Esos son otros leones que tiene él afuera. No, otro no. León, no, señor. Pero por ahí... ¿Será contrabando de leones? O alguna persona que es naturalista. Sí, muchos ecologistas que vienen y le abren la puerta a todas las bestias. Sí, pero es un peligro si se mete en el subte un león, porque ahí está la estación. No, le abren la puerta del zoológico. Bueno, pero no después... la puerta del subte. Sí, señor, pero el zoológico sale, el zoológico no, el león sale del zoológico. Ah, sí, lo primero que hace un león va al subte. Y se mete. Se mete porque el subte tiene el aspecto de una cueva. Ah, sí, sí. Y el león igual creo que no se mete en cuevas. Pero si se hubiera escapado un oso... Claro. Que busca la cueva. Ah, entonces sí, se metería. Se va al subte, se mete en la estación ahí, Plaza Italia, la línea D agarra, y por ahí llega hasta Catedral, es un desastre. Claro, porque si se quedara en Plaza Italia no sería nada. No, bueno. Bueno, ¿sabe qué? Imagínense si llega a Catedral, eso es lo que nos preocupa a todos. El otro día, yo no sé cómo abrió... hay uno de los monos que es muy habilidoso con las manos. Sí, sí. Y que supo encontrar la combinación del candado de tres cifras. ¿Pero cómo ponen un candado de tres cifras, señor? Cualquier chimpancé se lo saca en un rato. Pensé que era mucho para un mono. A mí me cuesta. Pero aunque sea por azar. En media hora abrió el candado cuatro veces y lo volvió a cerrar y cambiaba la combinación y lo volvió a abrir. ¿Qué estaba aburrido? Se escapó el mono, hizo un desastre. Fue al serpentario, largó todas las serpientes. Uy, no, señor. Sueltas por todo el zoológico. ¿Y qué hicieron? Y las serpientes huyeron hacia las cañerías. Sí. Y en todo el barrio de Palermo empezaban a salir serpientes por los inodoros. Uy, qué... ¿Se imagina? ¡Qué sorpresa! Sí, me lo imagino. Toda gente que llamaba a la policía, ¡socorro, socorro! ¡Un oso! Bueno, pero no... Alguien tiene que hacerse responsable de esto, señor. Usted es como... Y después... sí, usted es director del zoológico, sí, me dijo Díaz. Después el mono salió en la zona de Palermo, en la zona del zoológico, salió el mono enloquecido, cruzó la calle, no lo pisó ningún auto, por la agilidad que él tiene, sí. Y trepó distintos balcones de una torre de 30 pisos hasta el piso de arriba. Molestando a las mujeres. Sí. Bueno, había mujeres asomadas a los balcones y el mono les hacía gestos. Bueno, señor. Que entrañaban propuestas. Bueno. Así por lo menos lo manifestó una señora que vino indignada. Bueno, dice, pero yo ya soy grande, no me voy a asustar ante nada. Pero un mono me dijo. Por ahí había mujeres que se estaban bañando un piso 25, allá a la altura. Les aparece un mono ahí. En el 21 se aparecía el mono mirando por la ventana. Se le cuelga el calefón. Bueno, pero un mono vaya y pase, señor. Pero... Bueno, pase. No. No, ¿sabés lo que fue atraparlo? Pero el peligro es si sale un... Con todos los bomberos, piso 30, allá arriba de todo. Pero los bomberos, ¿por qué los ocupan del oso que se fue a la catedral, de la jirafa, de...? Y no podemos, todo, cada cosa en su momento. Claro. Bueno, sí, pero... Primero el mono. ¿Qué van a hacer con los animales una vez que los capturen? ¿Cómo? Los metemos de nuevo adentro de la jaula. Sí, listo. Bueno, sí, no, pero hay que tomar alguna medida. Pero incluso tenemos un confinamiento nosotros. Es el pozo. Famoso pozo de confinamiento, te metemos ahí, ya con menos alimento. Sí. Y es una celda más y pequeña. Y en la oscuridad y todo. Una sola vez por día viene el guardián, te tira una basura de comida. No, que es la cárcel. Así aprenderás, maldito oso. Pero si no aprenden los osos. Soy así. El león, no importa. No aprenden ni los osos ni los leones aprenden de ese modo, señor. Usted lo sabe porque, por experiencia. No, porque. Todo el mundo lo sabe. Además que cuando los tienen que ir a... Se llama prejuicio. No es prejuicio. Cuando lo van a cazar nuevamente para llevarlo al zoológico, Le tiran unos dardos con somníferos. Adormecedores, sí, claro. Sí, sí. No podemos tirarle con balas. Pero tiene que apuntar bien, porque si la bestia está en la ciudad... Y lo malo es que tarda en dormirse. Nosotros usamos unos dardos con Valium. Sí. O con Ribotril, no me acuerdo. Sí. Son por lo menos 2 horas. ¿2 horas? Sí, claro. Lo primero que hace cuando le clavamos el dardo, le agarra un ataque de furia, agarra un auto, lo tira contra la ventana. Claro. Tarda 2 horas en tranquilizarse. Un auto por minuto hasta que se duerme. Se duerme abrazado en un auto. Todo abollado. Y juega toda la noche con el auto. Lo abraza, se duerme en medio de la calle y por ahí le levanta una pata, le pasa una pata por encima del guardabarro al auto. Y ahí nos damos cuenta que está dormido, entonces despacito le sacamos el auto. Claro. Se lo arrancamos el auto. Se mete un señor adentro y... Y ahí lo volvemos a meter en el zoológico. O sea, trabajamos nosotros con gente muy profesional. Sí, sí, ya veo. Bueno, mire, vamos cerrando porque sí, el zoológico tiene una hora también para cerrar. Sí, sí, y prefiero al menos hoy no visitar el zoológico. Bueno, muy bien, vamos a hacer entonces, discúlpeme. Sí. Una pausa, sí. Pero mientras tanto tenemos que anunciar que se ha escapado. Sí. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde está? Recién estaba acá. ¿Y sí, el cocodrilo? Sí. Y bueno, tiene que estar ahí entre el público presente. Sí. No, eso no es, señor. No. Bueno, mientras tanto, hacemos cuidado. Una pausa.